pero nunca se vio de que viene de coger con este puta. Sí, que cogida. Es que mira, me sorprendería que Marvel lo haya utilizado porque te la presentan en las primeras historias que es menor de 18. No, pero después ya creció. No, yo sé que después creció, pero en el origen, cuando te cuentan es... Mira, eso fue algo que la Mara de cómics les llamó la atención a Marvel. Les dijo, puta, o sea, el origen de la... Porque este personaje sacado de la serie de X-Men, de X-Men Evolution. Ajá. Entonces dijo, ese origen estaba bien, les decía la Mara. Ese origen hubieran dejado. ¿Y por qué...? La introduce la primera vez que la meten a la historia. Uy, de no. Resulta. Pues sí, la verdad que la meten. Entonces, bueno. De ahí es, pongamos a Mijo. No. ¿Dónde está Mijo? Mijo. Ya decíamos por qué compraba tanta leche y comán en el súper a veces. Este Mijo. Lo va a llevar a coger, Mijo. Que se haga varón. Esta es la japonesita de Sin City. Ah, okay. Que era una de las meretrices de Old Town. Ah, okay. Que esta, no sé si alguna vez dijo palabra. Simplemente llegaba y empezaba a chachajear mala. Ah, mijo. Pero la puse a ella, pero podemos incluir ella a todas las que salieron. ¿Eh? Que mirai. Todas tenían como su. No era my hoe. No era mijo. Mirai. Era plain hoe. ¿Cuál era la que hace la Jessica Alba en la película? Ella es Nancy. Entonces hubiera puesto la Nancy. Por ahí hubiéramos. Es que el papel de ella es como que mujer en desgracia. Es que la mujer era aquella cara de plato. Ah, fría, sí, ¿no? la actriz. Esa. En la película. Que solo de frente se ve bien, la pones de lado y gusta que le pasa. Muy buena. Creo que de acurrucada también. Ahí Operación Cebolla. La otra, Nikki Sanders, de la serie Héroes, que ya era una stripper de internet. Yeah. Ah, Lali Lampert. Ay, puta, la primera vez que salió yo. No, y todas las veces que salía. Demonios, mi televisor. Que limpiarlo otra vez. All right. Pero tenía su doble personalidad. Triple personalidad. Ah, era triple. No, después era, o sea, después, ¿cuál era después, la triple? Después. No, después. Es que primero era doble personalidad. Después salió una gemela. Ah, es cierto. Que congelaba mierda. Ajá. Que como la mierda. Que ya plin, plin. Eso lo he necesitado yo cuando. Que de hablar desde alta la historia. Pues sí, entonces. Maceta, espérate. Te la estás imaginando. Ya te voy al baño. ¿Cuál era el poder que tenía ella? Superfuerza. Superfuerza. Es que una era superfuerza y la otra. La gemela era que se convertía en agua. La gemela. Yo solo en la primera temporada. Pues. Sí, se convertía en agua porque una vez la congelaron. Okay. Y la despedazaron. Right. La otra, Angel Salvatore, de X-Men First Class, trabajaba de stripper. Pues, ni idea. ¿Te acuerdas que tenía alas de libelo, la que se hace mala? Sí. Ah, en la película. Ah, en la movie, sí. En el cómic es distinto porque no sale que trabaja de sino que era como redneck, la chava, así de clase baja. Termina teniendo hijos con Vic. También con Alita. Es un mutante que parecía pollo desplomado. O sea, no sé. Y los hijos feos, ¿verdad? Porque tú con alas de insecto y pico de pollo y todo. Puta, vamos a mátenlas. Kill it with fire. Mátenlas, chiquitas. Sí. Se van a hacer especies. Pero sí, en X-Men First Class, el Magneto y Javier van al privado con ella. Y ahí la se la cogen y después, ajá, y después por cierto, puedes ir a la escuela. Cállate que no veníamos a eso, ¿verdad? Pero qué buena sos en tu trabajo. Queríamos ver tu dedicación primero. Sí. Buenos pulmones. La siguiente, Stripperella. Ah, pues, sí, la de Stan Lee. Es la de Pamela Anderson. Pamela Anderson, ah, sí. Stan Lee lo hizo, ¿no? Producida por Stan Lee, creo. Y hasta sale en uno de los episodios, creo. Que él es como científico loco. O sea, le sacaron serie de televisión, no vean, la vimos. Pero un canal está, así medio cierto, oscuro. Blu-ray, DVD creo que es. ¿Blu-ray? No, sí fue hace... ¿Y salió cómics o solo salieron una serie? Solo era serie. Sí, que en el primero ataca al ladrón más en bajo del Spike mundo. TV. Chipo. Ah, que todos los villanos tenían que compartir una pistola. Sí, y andaba en un Lada, el carro de escape era un Lada. Me acuerdo que la vimos. Y va a robar el circonio más grande del mundo. Sí, que era como ridículo.